Un saludo a todos los oyentes de este programa, Menuda Hora. Mi nombre es José Antonio Laboreo y soy el monitor del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Es para mí un auténtico placer en este curso tan complicado de mascarillas, de distancias, de micros personalizados, etcétera, anunciaros que el grupo de radio de este curso hoy os va a ofrecer dos programas. Sí, dos programas. No reseñas, no secciones, no consejos, no. Dos programas completos. Aproximadamente unos 20-25 minutos duran cada uno de ellos. El primero está dedicado al escritor y rapero Blom, y otro que además vamos a presentar al concurso radiofónico para escolares Premio Gonzalo Estefanía en su tercera edición. Claro que según sus bases hemos realizado dos programas dedicados al coronavirus y hoy precisamente vamos a estrenar para todos vosotros el primero de ellos. Así que desde aquí quiero felicitar, pero de verdad, de corazón, a todos mis chicos, porque este año está siendo muy complicado poder realizar el taller de radio en condiciones más o menos, entre comillas, normales, y ellos se están esforzando mucho, así que espero que estos dos programas que ellos han realizado os gusten. Me marcho ya, os dejo con ellos. ¡Hasta otro rato, amigos! Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Estar todo el día pendiente de ti. Vas, mi guapa, en ro- en un lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No, no. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Camino en un tango de trinos y cieno, perdiendo mi sombra en un sol veraniego, pisando las hojas que... Un saludo a todos los oyentes de Menuda Hora. En el programa de hoy os queremos hablar de un joven de 29 años que domina el rap y la escritura. Su verdadero nombre es Pablo Pérez Rueda, pero es conocido como Blon Doble Filo o simplemente Blon. Es un freestyler, rapero y escritor español, que está activo desde el 2008. En nuestras manos ha caído su último libro de poemas llamado Hemisferios. Una buena excusa para conocerle mejor, oír su música y leer alguno de sus poemas. ¡Comenzamos! Pierde mi destino, ha tomado una decisión. Me hablas, te siento. Te escucho, te huelo. Me invitas, sonrío. Tú quieres, yo quiero. Conduces, te rozo. Aparcas, te beso. Comenzamos hablando sobre su vida. Por eso, repasamos a continuación algunos datos de su biografía en el mundo de las batallas. Su primera pelea de gallos fue en 2008. Pasó una ronda en la Red Bull Nacional. Batallaba en plazas y fue eliminado por Chester. El origen de su apodo se remonta a cuando estaba en el instituto, donde sus compañeros lo apodaban Pablón, por su nombre, y cuando estuvo en su primera batalla, le quitó el pa y se quedó con Blon. Entre 2009 y 2010 siguió cogiendo experiencia en distintas batallas, pero sin gran éxito. El triunfo más destacado fue en 2010. Se sabe que le ganó la final de Gold Battle a Khan. Hasta el 2012 continuó formándose en batallas y cogiendo experiencia en estas para conseguir ser uno de los mejores gallos. Tras ganar la regional de Barcelona en 2013, pasó a competir la final nacional, en la que terminó en cuarto lugar. A partir de ahí, casi siempre alcanzaría muy buenos puestos en la mayoría de las competiciones a las que se presentaba. En la final de 2020 de Red Bull España, perdió contra Scone. Os dejamos algunos momentos de su batalla. Scone contra Blon en la final. Red Bull, no, de verdad, así de sencillo. Eso es como poner a Picasso a jugar al pinturillo. Termina Blon, arranca Blon. Okay. Nexa lo tienes, el Cypher está listo. ¿El Cypher está listo o no? ¿Estáis ready para la final o no? ¿La queréis o no? ¡Ponla aquí! ¡Ponla a brillar! ¡Hey! ¡Esta mano en el aire! Final Nacional 2020, ¿qué? Dale, papá, y se lo damos en 3, 2, 1, chiqui, chiqui, tiempo. Te digo que entro en el juego, lo siento, yo sabes que soy el primero. Si quieres, cabrón, yo te digo, manego, me voy a meter con la nariz del rapero. Sabes, te lo digo todo, yaco, hey. Pero ahora mismo yo te parto para hacer del PCR, hey. Utilizando nunchacos. Sí, lo he improvisado ahora, en este día. No es que hace dos semanas se la prepararía. Le gano a Sui Peña, Blon, en el mismo día. Mañana en España entera cierran la copistería. Una mente silenciosa no hace ruido, analiza cada paso que el asfalto le ha ofrecido. La desconfianza te guiará hasta el enemigo, porque muy probablemente esté durmiendo contigo. Es uno de los freestylers que tiene publicados más videoclips en su canal de YouTube. Su videoclip La Cosa Nostra, por ejemplo, cuenta con más de 1,5 millones de visualizaciones. Cuando llegó el confinamiento en marzo de 2020, se le ocurrió, ya que tenía mucho tiempo libre, grabar desde casa un conjunto de temas y audiovisuales con sus canciones y otras movidas. El primero de ellos se publicó en YouTube en abril de 2020 y sonaba así. Yo soy el jinete que doma el caballo que luces en tu Ferrari. Hay tantos perros saliendo de dentro del bolso de París. Me disparan por la espalda como Andrew Ayani. Pero abro el pico y Dracarys. Estoy animándolos, sobrevolando el Pentágono. La luna ya está acostumbrada a escuchar el aullido que emite el licántropo. Soy un diálogo de Groucho Marx, la luz del semáforo en Central Park. El hombre invisible en la barra del bar, los ojos del tigre antes de matar. Quieren entrar en mi mente, pero en mi mente hay lagunas. El mismo rollo de siempre, me hacen la rosca lo Kuman. Raperos se vuelven haters y tiran bife en ayunas. Y olvidan que Aníbal Lecter mastica la carne cruda. Si yo rimo el sol, palpitan su cenit, me nominan siempre y aparezco Meryl. El rap es ultra euforio, soy un red débil. Abre ya la puerta, está picando Penny. Me sigue en la pista Colomba Caselli. Analistas bravos, contenido estéril. Leo sus comentarios cuando llego al Kelly. Me río de todos como Joaquín Fénix. También empecé en la calle. Antes de llegar hasta el Olimpo crucé riachuelos y valles. Ahora me llama mi abuela porque me ha visto en un flyer. Ellas me adoran, ellos me temen, Satisfyer. Ahora vuelves a llamar. Pero ¿dónde estabas en las tardes frías? Cuando una ramera llama de ansiedad te decía al oído que no triunfaría. ¿Hablas de casualidad? Cuando su nombre es hipocresía. Te interesa mi Instagram, pero hace dos años aún no me seguías. Venga, vamos a quedar, aún conservo esa cercanía. Puedes encontrarme dentro del FNAC, te estaré esperando en la sección poesía. Sigo siendo yo, viendo la liga con mis colegas. Sofá, pipas y ron, no pierdo las costumbres ni llegando al millón. Jugando a la serpiente en un iPhone 11 Pro. Saludos para el abusón que cuando era un chiquillo me infundió el temor a caminar solo por los pasillos. Se disfrazaba de halcón para cazar al pardillo y ahora me pide que le haga un vídeo para su sobrino. Para conocerle mejor, hemos decidido realizar una entrevista ficticia. ¿Qué es eso? Hemos recopilado información y comentarios suyos en otras entrevistas y publicaciones y lo hemos juntado en unas cuantas preguntas. Evidentemente no es él quien responde, pero sí que son sus respuestas. Vamos a conocer mejor a Blon. Hola Blon, ¿cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es Pablo Pérez Rueda. ¿En qué año y ciudad naciste? Nací en 1991, Barcelona. ¿Cómo así te llamas Blon? Porque de pequeño, de Pablo a Pablón, me lo pusieron en el instituto. ¿Cómo así fue el momento en el que supiste que te querías dedicar al freestyle? Fui un flechazo viendo las primeras batallas de Red Bull en YouTube y me quedé hipnotizado. Supe que eso era algo que yo quería hacer. ¿Qué prefieres, freestyle o escribir canciones? Escribir canciones. ¿Un género musical que nunca tocarías? El reggaetón. ¿Me podrías decir un artista famoso que no para de sonar en tus auriculares? Estopa. ¿Me podrías decir un referente de freestyle? Jon Araman. ¿Qué musa escucharías de pequeño? El flamenco. ¿Y una canción que estés súper obsesionado? Pájaros viejos de Marea. ¿Y la canción que más odies? Calma de Pedro Capó. Si tuvieras que elegir entre una batalla que no te guste, ¿cuál sería? La mía contra RC en 2016. ¿Cuál es tu rima improvisada favorita? Checa, checa, checa yo por un barranco, que le dije a Dotke. ¿Y la de otro freestyle? Te dejo la casa sola y te acuerdas a las 10, que me dijo Chuti a mí. ¿Quién es el músico famoso que está en tu agenda de contactos? Cuchi Romero. Si no fueses rapero o freestyler, ¿qué serías? Periodista. Dime una serie que te haya enganchado hasta ver 5 capítulos seguidos. Algunas de ellas son Juego de Tronos y Peaky Blinders. ¿Cuál es tu hobby o deporte favorito? Sin duda, el fútbol. ¿Qué es lo que más te gusta de las batallas? El ingenio. ¿Y lo que menos? Las rimas recicladas, que son aquellas que ya se han dicho en otras batallas. Dime una palabra que te define. Ambicioso. ¿Cuál es la red social que más te engancha? Sin duda, Instagram. ¿Y la que menos? Facebook. ¿La persona con la que más mensajes has compartido en WhatsApp? Con mi novia. ¿Algo que no soportas o que te pone enfermo? La hipocresía. Dime una frase que te repites mucho. Este año es el tuyo. Algo sobre ti que muy poca gente sabe. Me gusta mucho el reality show de RuPaul. Soy súper fan. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados o televisión favorito? Ira, uno de los personajes de la película Del Revés. Dime una película que te encanta o define. Una mente maravillosa. ¿Me podrías decir ¿Algo que se te dé fatal? Lo que peor se me da es dibujar. ¿Y algo con lo que estés obsesionado? El cine. Si me tendrías que decir tu personalidad en una palabra, ¿qué sería esa palabra? Sensible. ¿Un juguete de tu infancia que recuerdes con mucho cariño? Pues uno de ellos es el Tricky Ball. ¿Y lo que más echas de menos? Lo que más echo de menos es la infancia. ¿Algo de lo que te arrepientas? No haber dado el 100% en la universidad. ¿Y tu palabra favorita? Mi palabra favorita es eternidad. ¿Una manía que tengas? Tengo muchas, pero una de ellas es mirar 7 veces debajo de la cama antes de irme a dormir. ¿Tienes algún tatuaje? Sí, tengo más de 25. ¿Un placer oculto o algo que te da vergüenza reconocer y de verdad te gusta? Una de esas cosas que sí me da vergüenza y luego me gusta es pintarme las uñas para luego quitármelas. Si pudieras elegir el siguiente gallo al que te enfrentarías, ¿cuál sería y por qué? Contra Cino, porque hace tiempo que no me enfrento a él y tengo ganas de ganarle. Pues estos ojos lustrosos ya no son puertas al cielo. Marioneta con la rabia contenida, pero con la esperanza del que sabe que aún respira. No sé convivir con esta herida. Un adiós es para siempre, un hasta luego es mentira. Creo que estoy dejando un poco de ser el rapero que escribe a ojos de la gente a ser el poeta que rapea. Te vi llegar una noche de julio en la que el tintineo de las farolas parecía emitir un guiño de complicidad. El silencio se rendía al traqueteo de tus tacones y un mechón de pelo oscuro sostenía mi oración. Para mí la poesía es una forma de vida desde siempre. Desde que yo era pequeño la poesía es algo que realmente necesito. O sea, necesito respirar poesía, necesito vivir poesía. Para mí todo es poesía, porque al final una mirada con tu madre puede ser poesía. Llegar a tu casa después de un viaje largo es poesía. Y también, obviamente, la parte más negativa, ¿no? Creo que el dolor también es poesía y tenemos que hacer poesía de eso. Te vi llegar como un mirlo posándose en mi rosal. Un paisaje de acuarelas salpicando el pavimento. Una oruga solitaria se transformaba en mi abdomen y desplegaba unas alas verdes, blancas y violetas. Te vi llegar a mis labios componiendo una epopeya, sosteniendo con firmeza el timón de aquella locura. Mi infancia se ve muy reflejada en mis poemas y también mi adolescencia, etapas de mi vida que han sido muy importantes para construirme como persona. Y sí que suelo hacer muchas referencias a cosas que me han pasado, cosas que ya he vivido, cosas que he sentido, porque al final tú no puedes engañar en un folio. Tú escribes cosas que de verdad has sentido y cosas que de verdad sabes lo que son, porque las has vivido en tus carnes y en tu piel, ¿no? Abrazados bajo el cielo que nos ha visto nacer, adoptábamos formas a ojos de las nubes. Te vi llegar a mis sábanas, descalza sobre las brasas. Le ofrecimos al minutero nuestros instintos primarios. En un vals descontrolado, cóctel de incienso y saliva, conectamos nuestra esencia en un festín de placer. El libro se llama Hemisferios porque son las dos caras de una misma moneda. Un poco el juego este con las luces y las sombras, que también apela bastante a mis dos caras, ¿no? La de Pablo y la de Blon. Digamos que de cada idea surgen dos conceptos en los que son dos poemas distintos que al final comparten título y son como la contraposición entre ellos, porque al final yo creo que eso es algo que a todos nos pasa, ¿no? Que hablando con cualquier persona sobre un tema, cada uno tiene un punto de vista que puede ser totalmente opuesto, pero al final si los pones en común, ves que no saben respirar el uno sin el otro. Te vi llegar a la orilla, al atolón, a los glaciares. Te vi recorrer volcanes y pintar puestas de sol. Recorriendo los caminos olvidados en los atlas, perdimos el calendario para encontrarnos después. Han pasado ya equinoccios, pero yo sigo esperando, impaciente que aparezcas y atravieses el umbral. Pues cada vez que tus ojos se reencuentran con los míos, es otra noche de julio en la que te veo llegar. Después de conocerle algo mejor con la entrevista, os vamos a hablar de su último libro, Pablo Pérez ha sido uno de los MC que ha destacado por sus improvisaciones y por su poesía. Este es el último libro publicado, Hemisferios, a la venta desde el 14 de noviembre de 2019. Está en nuestras manos. Arcano ha escrito el prólogo y Capo 013 se ha encargado del epílogo. Para cerrar este programa especial dedicado a él, vamos a leer algunos poemas que más nos han gustado. Hola oyentes, voy a recitar un poema de Pablo Pérez Rueda, o como lo conocen muchos, Blon. Se titula En la noche. No me esperes despierta, quiero llegar a casa y meter despacio la llave en la cerradura. Siento que tras la puerta me espera un gran continente. Pretendo andar descalzo, controlando cada paso, como si estuviera esquivando un planeta en un charco. Ansío cruzar el pasillo, saborear la victoria, traspasar la línea, la frontera de dos mundos. Deseo encender la lámpara y mirar cómo descansas, y escuchar cómo respiras y recordar mi suerte. No me esperes despierta. Hola oyentes, yo soy Rubén y hoy os voy a leer una poesía de Blon, llamada Ciclo. Ayer soñaba con el hoy y me desentendía del mañana. Hoy sueño con el mañana y me desentiendo del ayer. Mañana soñaré con el ayer y me desentenderé del hoy. Bueno, pues esta ha sido la poesía. Os espero que os haya gustado y hasta la semana que viene. ¡Adiós! Sentada sobre aquella roca relucía tu piel de plata, y en medio de la mar varada cantabas con sal en la boca. Mira esa ola que choca, está pidiendo tu ayuda, y yo con el alma desnuda, yo nadé entre tiburones, y sin aire en los pulmones vencimos la mar de dudas. Amigo, por ser mis ojos cuando no observo, mis oídos cuando no escucho, mi voz cuando me callo, mis pies cuando no bailo. Por saber tanto de mí, como sabes de ti. Por construirme el camino y suturarme la herida. Por comprender al niño y convertirlo en hombre. Por encerrar mis secretos y liberar mis temores. Por esculpir la sonrisa en un vértice del caos. Por no dejar de ser tú para enseñarme a ser yo. De carne y hueso son dos poemas que también le tengo mucho aprecio porque me costó bastante escribirlo, pero creo que también refleja muy bien lo que el concepto del libro. Uno de ellos, en esta parte, habla de una persona sin hogar y la contraposición habla de un hombre rico. Entonces os voy a leer primero el del hombre rico y después el de la persona sin hogar, ¿vale? De carne y hueso. Presumes de colosales fortunas, de baños en las aguas del Edén, viajes de ida y vuelta hasta la luna. ¿Has visto alguna vez atardecer? Tu piel con ambrosía se perfuma, acampas en la cima del poder, navegas sin apreciar que en la espuma nace Afrodita, diosa del querer. Disfrazas con riquezas tus palabras, te aclama toda una turba asfixiante, nadie entiende tu alma aunque la abras, solamente isablistas y aspirantes. El mundo se acurruca entre tus palmas, oh pobre adinerado ignorante, que no supiste traducir en calma el brillo de los ojos del infante. Desconoces quién es tu cocinera, el duro camino del mayordomo, la esperanza no cabe en la despensa y sollozas apoyándote en el trono. Los brazos de tu reloj de pulsera te atrapan en un incesante coro, el tiempo se subleva con cualquiera y es cuando el zafiro se vuelve plomo. Y ves el deseo en los enamorados, 20 dedos que se buscan traviesos, y ves amigos que ríen al pasado, lejanos ya de noches y de excesos. Divagas por tu caserón cansado, comprendiendo ya el final del proceso, yacer eternamente arrinconado en una amalgama de polvo y hueso. Y aquí la contraposición, el de la persona sin hogar, que para mí es de mis favoritos, de carne y hueso. Tendido en la acera de una avenida, con canas tapizándote el mentón, ajado por los golpes de la vida, dibujas con el pomo del bastón. Perdidos en el fondo del sombrero, 10 discos recubiertos de latón. El aire te acaricia, prisionero, aislado en tu palacio de cartón. Desprecias tu reflejo en la chatarra, te mueves con apariencia espectral, construyes con tu voz y una guitarra, acordes para un refugio invernal. Las gotas que inundándote la frente te hieren como el filo de un puñal, se visten de granizo y bruscamente destrozan las paredes de tu hogar. Caminas con jirones en tu abrigo, huyendo de un monólogo interior, buscando con la mirada a un amigo, compadre de la pena y el dolor. Entonces de un rincón sale un ladrido, ojos tristones, hocico delator, los dos acostumbrados al olvido, a compartir el frío y el calor. Y veis cómo el patrón cuenta billetes, cómo el alcalde habla del ciudadano, las altas esferas en sus banquetes, ignorando el drama del pueblo llano, sentado en la taza del inodoro, quizás recapacite el soberano. Qué suerte poder defecar en oro, qué suerte haber nacido ser humano. Despedimos ya este espacio de radio que le hemos querido dedicar a este popular artista. Si te gustan las batallas, el rap o la poesía, seguro que te ha encantado. Un saludo y hasta muy pronto, que volveremos con nuevas cosas. Ahora te dejamos con nuevas secciones de nuestro programa. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Bienvenidos a este nuevo programa que hemos preparado las chicas y chicos del taller de radio escolar del Instituto Villegas de Nájera. Aprovechando la circunstancia de que se ha cumplido en marzo un año desde el confinamiento en nuestras casas a causa del COVID-19, hemos querido realizar dos espacios distintos. Hoy os ofrecemos el primero de ellos, al que hemos llamado COVID un año después. Hemos preparado el programa con ayuda de nuestro profesor de radio, José Antonio Laboreo, Eduardo Tuesta, Adriana Montejo, Esther Luzuriaga, Rubén Pérez y yo, Bryce Botana. Esperemos que os guste y que nos sirva para reflexionar si estamos haciendo las cosas bien o no. ¡Comenzamos ya! Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. ¿Nos ha cambiado mucho la vida durante este tiempo? Vamos a comenzar sabiendo cómo ha cambiado primero el taller de radio, aprovechando que tenemos aquí a José. Hola José, háblanos sobre los cambios del taller. Hola chicos, bueno, como funciona el taller por cursos, si queréis os hablo de los dos cursos en los que nos hemos visto de momento afectados. Vale, entonces cuéntanos cómo ha cambiado al principio. De acuerdo. Bueno, con el encierro obligatorio en marzo del año pasado ya cambió todo. Es decir, teníamos, creo recordar que eran 3 cursos de escolares. Y en marzo, como se cerraba el instituto y nos teníamos que marchar todos a casa, evidentemente el taller lo suprimimos. Las primeras semanas se intentó seguir a través de grabaciones de WhatsApp, pero como resultaba muy complicado las explicaciones y tal, ya con a las 2 o 3 semanas de intentarlo, ya acabó el taller de ese primer curso. ¿Y en este curso que empezó en septiembre? Ese es el que precisamente os ha afectado a todos vosotros. Han cambiado muchas cosas y a ver si me acuerdo de todo lo que se ha modificado. En un principio los talleres son para más gente. Lo primero que cambió es que se redujeron las plazas de taller para mantener las distancias. Lo segundo, que cada uno tenéis vuestro capuchón, cada uno tenéis vuestro casco, porque para evitar precisamente el contacto. ¿Más cosas que han cambiado? Pues que no podemos hacer tertulias todos a la vez, por ejemplo. Ahora que estamos realizando este espacio, pues fijaros, las distancias de los que estáis hablando son bastante largas y los otros dos que no estáis hablando, porque no podéis hacerlo a la vez, estáis con la mascarilla. Entonces, si las cosas funcionaran bien y tuviésemos una tertulia, podríamos estar hablando todos. Ahora no se puede. Otra cosa que suelo enseñar en el taller es el manejo de la mesa de mezclas. Pues 3/4 de lo mismo. Entonces, cambian muchísimas, muchísimas cosas. Es una pena, pero es la única forma de que salga el taller adelante. Pero sí que es cierto que es más difícil, más complicado. Aprendéis menos cosas, pero bueno, si queremos hacer el taller, esta es la única forma, de momento. ¿Y estás contento con el desarrollo de estos meses? A ver, si os soy sincero, no por todo lo que os he dicho, porque se podrían hacer muchas más cosas, adelantar más, pero bueno, es la única forma que hay, entonces me conformo, pero contento no, porque hay muchas cosas que no vais a poder hacer, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias, José, por tus explicaciones. Pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que os salga muy bien este programa. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Antes de buscar declaraciones, estuvimos hablando entre nosotros sobre cómo nos ha cambiado la vida en todo este tiempo. La primera pregunta que nos hicimos fue cuál es el primer recuerdo que nos ha quedado del coronavirus cuando lo oímos mencionar por primera vez. Pues lo primero que recuerdo fue que en el colegio, los últimos 15 días, 10 así, nos mandaban lavarnos las manos y nos ponían vídeos sobre qué teníamos que hacer, respetar las distancias y pues no acercarnos mucho a los demás. Un día llegué a casa a comer, ¿no? Un día cualquiera, y encendimos la tele, estuvimos viendo las noticias y vimos lo del coronavirus. Claro, nosotros quedamos impactados. Yo sabía que había un virus en China, pero no sabía ni los problemas que tenía, ni que de repente todos llevaban mascarilla. Y dije, nada, que esto aquí España no llega ni de fly. Y yo digo, bueno, pues está en China, a España no creo que llegue. Pero al final sí llegó. Y pues ahora estamos así, en esta situación. Luego estuvimos hablando sobre las cosas que por su culpa no hemos podido hacer en este tiempo. A ver, bastantes cosas, pero las que más me fastidian, una sería que por la comunión de mi hermana, primero no se celebró igual, pero a mi hermana le iban a regalar ir a Portaventura con nuestras amigas y no se puede hacer. Y eso, la verdad, me fastidió un montón. Luego otras cosas de las que me fastidiaron, por ejemplo, fue mi cumpleaños, que yo lo tuve que hacer confinada. ¿Que me lo pasé bien? Sí, pero no fue lo mismo. La Navidad, que no la pudimos celebrar igual que siempre, fue diferente. Después que no pudimos viajar, que no pudimos irnos de vacaciones. También otra de las cosas, que al jugar al fútbol tengamos que llevar la mascarilla. Me complica mucho respirar y es muy tedioso. Cuando estábamos en tiempos de pandemia no podía hablar, estar con mis abuelos y lo teníamos que hacer todo con videollamada y no podía ir a visitarles ni nada. No poder ir a visitar a la familia, ni abrazos, ni besos, ni nada. Luego también otra cosa que me ha fastidiado mucho es mi cumpleaños también, que fue en cuarentena. y nada más. Tengo una abuela que está en el cruce de las provincias con Burgos y La Rioja y a ella la puedo visitar. Pero luego tengo unos primos en Miranda que está a 10 minutos de ese pueblo y no se puede pasar. Luego lo segundo ha sido no poder salir con los amigos y disfrutar como hacíamos antes. Y la tercera es no habernos podido ir de vacaciones y no haber podido salir de casa. También estuvimos conversando sobre cómo ha cambiado hacer deporte. Os hacemos un resumen. Diferencia mucha, además mucha. Los entrenos hoy en día los hacemos con mascarillas. Si por ejemplo antes había dos grupos, ahora estamos divididos en tres. Y claro, yo iba a ir a una competición y a cosas que todo se ha tenido que cancelar, que ya no hemos podido hacer esas cosas. Este año íbamos a jugar partidos un poco más largos, tener entrenos de 2 horas. Al principio, cuando empezamos, claro, el límite era para ir a casa hasta las 10, ¿no? El toque de queda. Entonces entrenábamos hasta de 8 hasta 9 y media. Tenemos que estar separados, con mascarilla. Sí que es cierto que cada media hora nos la quitamos para beber agua y luego seguir entrenando, pero no es igual. Y sí que es verdad que cada uno de nosotros, estamos 18, tenemos que estar cada uno con un balón, separados, sin tocarnos y nada más a la entrada nos miden la temperatura en el cuello y nos echan gel. O sea, me ahogo. Y si te pones a correr, tampoco te puedes quitar la mascarilla, porque si no te dice el entrenador, pues póntela porque pues por esto. Y a veces, cuando estamos entrenando o calentando, yo me suelo separar un poco para quitarme la mascarilla, que si no, no me da. Los partidos competitivos de liga y todo eso ya no hacemos. Solo hacemos partidos amistosos y de casualidad. Hemos querido mirar al futuro, un futuro sin el coronavirus, claro está. Así que imaginamos qué es lo primero que nos gustaría hacer cuando el bicho este desaparezca de nuestras vidas. Lo primero que sería es irme a ver a mis primos de Zaragoza, pues eso, para darles un beso y para darles un abrazo. Más cosas, salir con todos mis amigos y poco más. Yo tengo toda la familia aquí, así que sí que los he podido ir viendo, pero salir con todas mis amigas y viajar. Salir por ahí con los amigos y visitar a la familia. Claro, yo la familia tengo en Galicia y tal. Y luego también pues salir con los amigos, ir a dar más paseos con los padres y tal. Una cosa que se me quedó pendiente en mi cumpleaños, que yo quise hacerlo y no pudimos hacer, era ir a montar a caballo, que yo nunca había ido, y sí que es verdad que lo dejamos pendiente, y eso me apetecería hacerlo con amigas, así, sí, me apetecería. La última cosa de la que estuvimos hablando nos la puso difícil José. ¿Cómo explicar a alguien que no sabe nada de todo lo que ha cambiado el mundo durante este último año? Esto fue lo que contestamos. Te explico, durante estos 2 años que has estado en coma, en China se ha creado un virus que se llama coronavirus y que puede meterse dentro de ti, tanto por la boca como la nariz. Tenemos que estar con mascarilla, separación de 1.5 metros y desinfectarnos cada rato. Lo primero de todo, sé que te va a costar entenderlo porque primero has estado en coma, te ha costado que vuelvas. Y lo que te voy a explicar es un poco lioso y vas a pensar que te estoy tomando el pelo, pero es totalmente verdad. Si no, puedes mirar que todo el mundo va con mascarilla. Y lo que ha pasado es que estos últimos años, este año, se ha creado un virus en China. Que al principio estaba en China y pensábamos que no iba a llegar ni a España ni a muchos otros sitios, pero cada vez iban gente volviendo a su país, marchando, y se han llevado ese virus y han ido dejándolo casi que por todo el mundo. Y hoy en día está en España y en La Rioja, donde vivimos. O sea, el virus es como que no te deja respirar y mucha gente muere. Entonces, lo que están haciendo para prevenir ese virus es ponernos mascarilla, tener 1 metro de distancia y echarnos gel y lavarnos las manos cada X tiempo. Se ha sacado ya una vacuna que están poniendo a los más mayores. Yo creo que faltará mucho para que nos lo pongan a nosotros. Que hay un virus que estaba antes en China ya ha atravesado el mundo y ha llegado hasta España. Y tenemos que llevar todos mascarilla, guardar unas distancias, echarnos gel y hacer todo con mucha precaución y con mucho cuidado. Los comercios están cerrados, aunque ahora ya no porque se han abierto, pero hay un nuevo virus que se llama coronavirus, originario de China, que ha ido pasando a todo el mundo por personas que han ido de viaje a su lugar de nacimiento, de vacaciones, pues lo han ido trayendo a España y a todo el mundo. Y nada es igual porque ahora tenemos que llevar mascarillas, tenemos que guardar las distancias en todos los sitios, sobre todo en sitios públicos. No podemos salir más de 6 personas juntas. Para mí el coronavirus es un bichito pequeñito y a la vez es más grande. Es un virus que nos ha dejado sin poder ver a nuestros amigos. Es un virus que no nos deja salir de casa. Para mí el coronavirus me ha hecho ver que mi vida puede cambiar de un día para otro. Quédate en casa. Os recordamos que estáis escuchando nuestro especial COVID un año después. El primero de los dos programas que vamos a hacer dedicados al coronavirus. Hemos realizado para este programa la labor de reporteros. Con nuestros móviles, usando su grabadora, hemos entrevistado a nuestros familiares sobre el tema de hoy. Escuchamos a continuación algunos de los momentos más interesantes de estas entrevistas. ¡Dentro audio! Voy a hacerle unas preguntas a mi padre. ¿Te ha cambiado la vida el COVID y cómo? Pues sí, me ha cambiado. Yo creo que me ha cambiado igual que a todo el mundo. ¿Cómo? Pues en mis relaciones con la gente, sobre todo. En las relaciones laborales también, la forma de ver la vida en general. ¿Qué hacías antes que no haces ahora? Pues lo que hacíamos todos, que no podemos hacer, que era pues viajar, abrazar a tus seres queridos, ir a conciertos, no sé. Muchas cosas, he hecho muchas cosas de menos de las que hacía antes, que ahora mismo no puedo hacer. Dime 3 cosas que te gustaría hacer si tendremos todos la vacuna. Si estuviésemos todos vacunados y no tendríamos el riesgo de contagiarnos de COVID, pues como te he dicho antes, tengo muchas ganas de ir a un concierto, de dar las vueltas de San Juan, que son las fiestas de Nájera. Pues de abrazar a mis padres, a mis primos, a gente pues que hace mucho tiempo que no puedo ni abrazarles ni besarles. ¿Cómo te ha afectado el COVID en tu día a día? Bueno, pues porque me tengo que poner la mascarilla para salir de casa. Pues las relaciones con el resto de las personas han cambiado mucho. Se ha vuelto todo como mucho más frío, más distante. Y eso de alguna manera, pues bueno, te vas acostumbrando, pero es una situación un poco triste. Sí que es cierto que vamos acostumbrándonos y que se va viendo que el momento de que esto se acabe ya está cerca, pero no deja de ser una situación fría y eso, pues tenemos ya todos muchas ganas de que se pase, pues para poder hacer todas las cosas que hacíamos antes. Nos encontramos con mi padre. Hola, me llamo Luis, soy el padre de Adriana. Te voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre el COVID, ¿vale? De acuerdo. ¿Te ha cambiado mucho la vida este último año? Mucho, como a todos, debido al COVID, pues no hemos podido hacer lo que a nosotros nos gusta, hemos carecido de la libertad que antes teníamos, no hemos podido juntarnos con los familiares, ni con los amigos, ni tener reuniones. No hemos podido ir a cines, a teatros, que nos ha robado la libertad, un año perdido. Y con todo lo que está pasando, el COVID, con todos los contagios que hay, las muertes, ¿te da miedo salir a la calle? Hombre, miedo realmente no, prudencia. Si sería miedo, pues yo creo que al final no saldríamos nadie y sería muy difícil la vida. Cuando todo esto ya haya terminado, ya no exista el COVID, estemos todos vacunados, ¿tú qué harías? Pues lo primero que haría o que me gustaría hacer es irme a un musical con mi familia. Y me encantaría también como segunda opción irme a una sidrería, tener una comida. Y como tercera, pues poderme ir a una marcha, a una carrera ciclista, donde antes nos juntábamos tantísima gente, 5.000, 6.000, 2.000 personas. ¿Y cómo crees que irá el futuro? ¿El COVID seguirá estando? ¿Ya se irá? ¿No traerá tantos problemas? Bueno, el COVID seguirá estando, habrá que convivir con ello, habrá más medios para combatirlo, pero espero que de aquí a 1 o 2 años, pues bueno, sea un poco más normal, igual que existen otras enfermedades, y lo tengamos controlado y estable. Y la última pregunta, pero no la menos importante, ¿tú utilizas algunas reglas en casa, en tu trabajo, en cualquier sitio? Sí, por supuesto, en el trabajo sobre todo, hay unas normas que hay que llevar y respetar. Lo primero que hacemos en casa todos cuando entramos por la puerta sin tocar nada es lavarnos las manos. Al COVID como mejor se le combate es manos limpias y tocarte poco la cara y ya está. Muchas gracias, esperemos que esto termine más pronto. Adiós. Adiós. Hasta aquí ha llegado nuestro primer programa especial que os hemos ofrecido. COVID, un año después, ha sido su nombre. Y es el primero de 2 programas especiales que os vamos a ofrecer cuando se está cumpliendo un año de aquel encierro en nuestras casas que tanto nos marcó. Hemos realizado este programa Adriana, Eduardo, Bryce, Rubén y yo, que soy Esther. Deseando que os haya gustado, nos despedimos de todos vosotros. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.